Estás en el movimiento, estás en la información, estás en la acción, estás en 132 Radio Cuernavaca. Buenas noches, bienvenidos a esta cuarta emisión del programa. Yo soy 132 Radio Cuernavaca. Es nuestra cuarta emisión, cumplimos ya un mes al aire gracias a la buena voluntad de nuestros compañeros y amigos de Radio Chinelo que hacen posible este espacio. Y este programa quisimos dedicarlo a hacer una reflexión un poco más general de todo lo que está pasando en el mundo, en México y en el mundo. Queremos una reflexión para poder entender en qué momento histórico está la humanidad, en qué momento histórico se encuentra México, cuáles son las repercusiones, qué es lo que va a pasar, hacia dónde vamos, y por eso hemos invitado a dos filósofos que además estudian la carrera de filosofía en la Universidad Autónoma del Estado. Tenemos a Dexter Martin. Dexter, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a Morgan Jacobson. Morgan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí ya me conocen, de hecho. Sí, ya lo conocemos, ha estado los últimos dos programas con nosotros. Y pues yo quisiera platicar con ustedes, les iniciaría preguntando, ¿cuál es su análisis, su reflexión? ¿Por qué consideran ustedes que el mundo, porque vemos un panorama caótico en todo el mundo, no solo en México, ¿no? Y quisiéramos saber si existen razones fundamentales o en coincidencia para poder entender este problema. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Por qué piensan que la humanidad ha caído en este momento? Bueno, yo considero que es muy complicado poder como resaltar o, bueno, más bien responder concretamente a esa pregunta. No es como, pues, de qué es el pan de chocolate, ¿no? O sea, es una cuestión muy compleja que tiene que me parece a mí que atraviesa factores políticos, obviamente, sociales, económicos. Incluso podemos remitirnos a naturaleza humana y filosofar sobre eso. Pero definitivamente en un aspecto, el momento en el que estamos es un efecto de un sistema que es el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo y sus contradicciones inherentes han ocasionado, con su respectivo viraje hacia el neoliberalismo en los 80s, ha repercutido en que hoy en día estemos ante una situación que de verdad es oprobiosa y que lamentablemente nos acerca día a día a una hecatombe real. O sea, ahorita nosotros quizás algunos notamos como el medio ambiente falla, el hombre falla, la política falla y provoca hambre, ¿no? Desgracia, violencia, pero no es, para algunos no es tan evidente aún, pero no van a pasar, me parece a mí, más de 10 años para que el hambre y la miseria esté en la puerta de tu casa. Es por eso era importante, era por el proceso electoral que acaba de suceder, participar. Y por eso es importante que se participe, y por eso es importante movimientos como el Yo Soy 132, y es importante los movimientos sociales en general, porque estamos ante una situación donde no solo es, quizás como hace 20 años, bueno, participo en un movimiento, ¿no? Hace ratito vi una entrevista a Sartre donde a Sartre le hacían la pregunta, bueno, Sartre, ¿participas en política o eres un intelectual, no? Que bueno, obviamente Sartre decidió hacer ambas cosas y las considera, de hecho, no como dos cosas separadas, sino ser intelectual es participar para Sartre. Pero en este, o sea, en hace 20 años se tenía esa posibilidad de decidir, ¿no? Para el pensador. El pensador hace 20 años podía decidir entre escribir sobre Fitzgerald o sobre Whitman, o participar políticamente. Hoy en día no hay opción. Hoy en día, si no se participa, en 10 años no se puede escribir. Punto final, ¿no? O sea, no va a haber una posibilidad. real de hacer filosofía, porque la filosofía no produce, la filosofía no está enmarcada dentro del discurso y de las posibilidades que ejerce el que permite el capitalismo. Entonces, la situación nos llama, ¿no? Nos llama a todos, nos llama a filósofos, nos llama a profesores, médicos, abogados, estudiantes, campesinos. Y bueno, de causas, pues digo, el capitalismo me parece la causa más evidente. Y podemos hablar de cuál es la causa del capitalismo e irnos así, ¿no? Hasta el principio del hombre en civilización. Lo cual me parece que quizás salga sobrando, porque la emergencia actual merece, claro, merece un análisis profundo, merece una teoría, no solo una praxis, sino merece ser abordada teóricamente y analíticamente, pero merece la participación, ¿no? Es así, capitalismo, okay, sí, hablemos de él, digo, muchos personajes han hablado de él, muchos filósofos, demás, hay que leerlos, hay que acercarnos, hay que pensar la realidad, pero hay que participar, hay que participar. Bueno, me parece muy buena tu reflexión, Dexter, y evidentemente es muy complejo hablar del capitalismo o hablar de las causas de por qué la civilización humana o por qué el mundo está en las condiciones que está. Podríamos remontarnos hasta el principio, el origen del hombre o hasta el origen del universo mismo, ¿no? Pero efectivamente esto sale sobrando, ¿no? Yo enmarcaría, para no hacerlo tan extenso, ¿no?, una serie de cuestiones fundamentales, ¿no? El capitalismo es un sistema que, por un lado, permitió el desarrollo, ¿no?, de la civilización, ¿no?, de la industria, de la ciencia, de la tecnología, ¿no?, de una manera muy veloz, ¿no?, más que nunca en la historia. Sin embargo, también es un sistema que ha acrecentado la desigualdad en el ser humano, ¿no?, más que nunca en la historia, ¿no? Es un sistema que ha generado muchísima riqueza, pero al mismo tiempo esta riqueza se ha concentrado en unas pocas manos, lo cual nos lleva a que la mayor parte de la población en el mundo se encuentre en una situación de miseria, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es el capitalismo la raíz del problema, ¿no? Es un sistema que ya está pasado de tiempo, es decir, debe de ser superado, se debe de plantear un sistema distinto, y esto no quiere decir que hay que implantar el comunismo o que hay que implantar un sistema ya dado. A mi juicio, a mi consideración, debe de generarse un nuevo sistema, ¿no?, a partir del análisis tanto de la naturaleza del ser humano como de las condiciones científicas, tecnológicas actuales, ¿no?, de las posibilidades reales en términos materiales que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, a partir de esto debe de ser planteado un sistema distinto, una forma de organización social, política y económica distinta, que no sea tan opresiva, tan represora y tan totalitaria como lo es el capitalismo. A propósito de estas palabras, me parece prudente enmarcar, ¿no?, que el capitalismo es el sistema más totalitario que se haya creado, que el ser humano haya inventado, ¿no? Es un sistema que abarca todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? El capitalismo está en todos lados, el capitalismo es una forma de vida, ¿no? Es una ideología que atrapa, ¿no?, a los individuos, ¿no? El capitalismo te dice cómo debes de ser, qué debes de consumir, qué debes de pensar, qué debes de decir, es decir, controla en todos los ámbitos, pero sin que uno sea consciente del control que esté ejerciendo este sistema. Evidentemente hay medios particulares para que el capitalismo ejerza el control, ¿no? Entre estos medios está la educación. Yo creo que es el principal medio para que este sistema se sostenga, ¿no?, y se siga reproduciendo, ¿no? La educación implanta en la mente de los individuos aún jóvenes, ¿no? Todas las reglas y visión del mundo del capitalismo, ¿no? Las implanta como si tú instalaras un programa en la computadora. Y bueno, otra, digamos, el otro medio fundamental son los medios de comunicación, ¿no? A partir de los medios de comunicación, este sistema ejerce un control sobre la mente de las personas. Los medios, aparte, o sea, tienen la capacidad de llevar cualquier clase de información instantáneamente a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero la cuestión es que los medios controlan la información que sale, ¿no? Y a partir de esto implantan las ideas que les conviene a ellos, ya que los medios, ¿no? Tanto como las instituciones en general, responden a este sistema, ¿no? Este sistema tiene cooptados a los individuos porque tiene cooptado el deseo de los individuos, para explicarlo de otra manera, ¿no? El sistema capitalista logra atrapar el deseo de las personas. Y bueno, por esta razón es un sistema brutal, ¿no? Es un sistema, aparte de todo, muy difícil de desterrar, ¿no? O sea, va a ser un proceso muy difícil, ¿no? Lleno de sufrimiento, seguramente, el liberarse de este capitalismo, ¿no? De este sistema, que de hecho, en la actualidad tiene diferencias, ¿no? De muchas diferencias en cuanto al el postulado original del capitalismo, ¿no? Como dijo Dexter, es capitalismo liberal o neoliberalismo o capitalismo globalizado, como se quiera decir, un capitalismo a nivel global sin ninguna clase de restricción por parte del Estado, es decir, el Estado no tiene intervención, ¿no? Ni en el ámbito económico, ¿no? Los grandes empresarios capitalistas financieros del mundo hacen la economía, ¿no? Es esta idea del libre mercado, ¿no? Donde no haya ninguna traba por parte del Estado ni regulación. Y bueno, terminan ellos siendo quienes se apoderan de todo. Ellos tienen el poder, ya que, como digo, el capitalismo controla el deseo, ¿no? El dinero es el deseo de los individuos, porque el dinero en este sistema es el poder. El que tiene, el que concentra el dinero, el que concentra el capital, es el que tiene el poder, ¿no? Entonces, estos sujetos son los que concentran el dinero, por lo tanto, concentran el poder y a partir de ahí controlan políticamente, o sea, controlan económicamente, políticamente y controlan en todos los aspectos, ¿no? El poder del dinero es muy grande, tan es así que la moneda en Estados Unidos dice "In God we trust", en Dios creemos o confiamos, ¿no? Y ¿qué significa? Es simbólico, está en el billete, en el dólar, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? El dólar. Igual hasta en la moneda de Guatemala dice algo semejante. Entonces, es un sistema muy complejo, pero que tiene que ser removido pronto, ¿no? Tiene que crearse un sistema totalmente distinto. Yo quisiera resaltar algo que dijo, bueno, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque creo que es importante. Obviamente el capitalismo es un sistema que debe ser superado, ¿no? O sea, ya me parece que es un tema que es evidente. Lo que a mí me preocupa y que en lo que he pensado mientras Morgan decía lo que estaba diciendo es que yo creo que la posibilidad real de superar el capitalismo, a pesar de que parezca evidente que el ser humano en civilización tendrá que superar el capitalismo por simple sobrevivencia para no destruirse, que es una opción que parece la más obvia, pero que creo que también que puede ser la más ingenua. ¿Por qué? Si notamos, por ejemplo, en los movimientos de izquierda, que regularmente son el contrapeso al pensamiento de derecha, que es el soporte al capital, al capitalismo, hay un fenómeno que está sucediendo, se está confundiendo en muchos planos teóricos el viraje hacia un capitalismo, pero un viraje, un capitalismo con rostro humano, ¿no? O sea, porque una cosa es decir no al capitalismo pensando en la destrucción del del capitalismo, o sea, girar en torno, que la vida gire en torno al plano económico, en el sentido de tener, consumir, la compra barata, el consumismo vulgar, la destrucción completa del planeta en pos del enriquecimiento, la acumulación, lo que significa el libre mercado, el liberalismo, el Estado completamente separado, inerte ante el poder económico, etcétera, a un pensamiento de fuera del capitalismo, pero bienvenida sea la caridad, ¿no? Bienvenida sea, vamos a ayudar al prójimo, sí, el capitalismo es un asco, pero la libre empresa es libre, es una libertad de nosotros de poder hacer, enriquecernos legalmente, pero con esa lana pues igual tenemos que ayudar, o sea, es todas estas cuestiones que a mi consideración son agarres del capitalismo, es precisamente lo que ha hecho que el capitalismo sobreviva a través de tantos años, es precisamente su capacidad por regenerarse, por reinventarse, ¿no? Entonces esto me lleva a preguntarles, dicen es muy difícil quitar el capitalismo, pero una de mis preguntas es, ¿ven o podría ser visto, podría ser leído estas reacciones o estos movimientos como el inicio de una transición a el cambio de sistema, a un cambio de sistema, o por lo que me están diciendo, simplemente es el capitalismo visto de manera más suave? ¿Qué consideran ustedes? Pues me parece evidente que sí están cambiando las cosas en el mundo, o sea, que sí hay, se respira un aire de transformación, ¿no? Y el mundo está cambiando muy rápido, es muy, muy veloz, ¿no? La manera en la que el mundo se está transformando. Y bueno, de hecho es muy complicado poder planear, o mejor dicho, suponer qué es lo que va a suceder, ¿no? Si este capitalismo se va a derrumbar, o se va a matizar, o va a reinventarse en un modo distinto. En realidad es una incógnita, depende de muchos factores, pero el que me parece el factor fundamental es que el ser humano tiene que superarse espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? El capitalismo es muy efectivo porque el ser humano es muy ambicioso, porque el ser humano porque el deseo del ser humano lo desborda, ¿no? Entonces, el capitalismo, de hecho, es tan efectivo porque controla el deseo, o sea, se basa en el deseo, potencia este deseo, ¿no? Entonces, definitivamente, para que cambie, tiene que haber una transformación del espíritu radical, una revolución del espíritu. Eso es lo que se requiere. ¿Cómo se va a dar, o cómo podría darse, o cómo podría impulsarse esta revolución? Bueno, pues es un tema muy complejo en el cual podríamos pasarnos horas discutiendo. No tengo una respuesta concreta, pero lo que sí creo es que ese es el punto más importante, ¿no? Que las condiciones materiales pueden seguir cambiando, ¿no? Interminablemente. Pero si no cambian las condiciones psicológicas o espirituales o mentales, como se les quiera llamar, todos los sistemas van a llevar a las mismas consecuencias, los mismos resultados, y vamos a terminar autodestruyéndonos. Y aprovechando que hablo de esto, ¿no? Creo que, como dice Dexter, Hay enormes posibilidades de la autodestrucción de la especie, ¿no? El planeta ya está en condiciones deplorables, ¿no? Y sigue en aumento esta depredación de la naturaleza, ¿no? Y de forma exponencial, progresiva, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente se comprometa, ¿no? Tanto a entender como a actuar en pos de una transformación, porque tal vez llegue demasiado tarde la conciencia colectiva, ¿no? Y la transformación, tal vez el planeta ya esté en condiciones tan paupérrimas que no pueda albergar vida, o ya se hayan explotado los recursos naturales, y bueno, inclusive se podría solucionar, no hay nada que no tenga solución, la tecnología puede solucionar todo, el problema es el ser humano, ¿no? Insisto, el problema es una cuestión de superar todas las ideas atávicas, los dogmas que carga el ser humano desde hace miles de años, ¿no? Que lo mantienen sujeto a creencias y a actitudes que lo llevan a destruirse a sí mismo. Entonces, yo pienso que ahí está el problema esencial. Pues, la pregunta... bueno, la pregunta era más... era si veía la posibilidad, ¿no? De que hubiera un... que estuviera que esta pasando... fuera, este movimiento, estos sí. Movimientos fueron el inicio a la transición, ¿no? Claro. Bueno... siempre tengo esta discusión con Morgan. Él es un tanto optimista, yo soy un tanto pesimista. Definitivamente sí creo que ha habido un cambio. O sea, me parece que el hecho de que irrumpa un movimiento en México como el Yo Soy 132 es un claro indicio de que hay un cambio en el sentido de que de conciencia social, ¿no? Sin embargo, la pregunta que creo que es obligada ¿es esto suficiente? ¿No? Un movimiento, Yo Soy 132, ¿no? Que en la época electoral llamaba a votar conscientemente, que llamaba a no votar por el PRI y que tenía muy en claro por qué no votar por el PRI, que eso es muy importante, ¿no? O sea, o por qué no aceptar el neoliberalismo. Pero la pregunta es... que si es suficiente. Hoy el movimiento, aunque creo que es un movimiento victorioso en el sentido de, independientemente del resultado electoral y de la obvia imposición de los poderes fácticos, independientemente de eso el movimiento gana, ¿no? Y no por ser el movimiento, más bien gana la sociedad en salud, en digamos en una cuestión que era saludable, necesaria. Es una salida que le da aire a la izquierda, ¿no? Porque la izquierda necesita empezar de cero. Hoy en día las condiciones materiales, históricas, sociales, económicas son muy distintas a la de los 60s. Digo, en los 60s podíamos seguir hablando con los mismos términos en cuanto a izquierda, ¿no? Hoy la izquierda, la socialdemocracia, la izquierda radical, el marxismo, el leninismo, la autogestión, la izquierda en defensa de los derechos de los homosexuales, la libertad sexual, etcétera, etcétera, debe de, creo yo, sentarse y preguntarse, ¿es suficiente? ¿No? O sea, porque bien podemos decir que ganamos con un movimiento en masa de estudiantes del Yo Soy 132, pero bien también podemos decir que se sufrió un revés en el proceso electoral. Independientemente de que el Yo Soy 132 nunca llamó a votar por nadie, ¿no? Si es que esto se entiende como decir que se perdió porque perdió Andrés Manuel López Obrador. No precisamente por eso, sino que el PRI, el poder, el capitalismo, el sistema demostró que no es suficiente, que a fin de cuenta el poder ha logrado tanto poder que si contamos, tenemos en consideración los números del proceso electoral, hay una gran cantidad de personas que sigue optando por la derecha, Peña Nieto, ¿cuántos puntos porcentuales tuvo? ¿Cuántos fueron? ¿Como 33 puntos? Digamos. 30. Ahora, digamos que restemos de a esos unos 8 millones comprados. Digamos que, aunque dicen que fueron 5, yo creo que fueron más, ¿no? Digamos que el PRI, Peña Nieto, se lleva unos 12 millones de votos. No quiero decir conscientes, ¿no? Porque no es la palabra. Pero digamos que gente que fue y que votó por el PRI sin recibir dinero a cambio. Más los votos, nosotros los vimos aquí en Morelos. El PAN tuvo muchísimos votos. Y eso sería, estaríamos hablando de una porción de la población electoral de unos 20 millones de personas. Más o menos, sin contar los votos comprados. 20 millones de personas es muchísima gente. O sea, eso nos dice que, a pesar de que la gente, me parece que hoy en día muy pocos no pueden, tomando en consideración a Freud, no pueden no estar molestos en la cultura, mucha gente está optando por la derecha, por el populismo de derecha, por las razones que sean, ¿no? Obviamente es una cuestión educativa, una alienación ocasionada por los medios y demás, pero es donde la izquierda debe de, creo hoy, es momento de pararnos y decir, bueno, que va como de qué manera, porque la realidad es esa. La realidad es que la gente opta, o en general optó hoy por el PRI y por el PAN, porque si el PRI y el PAN hubiesen ido en una alianza conspicua, el PRI y el PAN derrota a la izquierda por muchos votos, repito, por las razones que sea. Entonces eso significa que si este sistema se logra mantener, si Televisa logra salir a flote a pesar de todo el señalamiento, si TV Azteca, si sus intelectuales a sueldo se mantienen, eso significa que conforme pase el tiempo, si los movimientos no logran poner en jaque real, ¿no? En un jaque donde Peña Nieto realmente, o que espero que así sea, no se siente en la silla, estamos hablando de la posibilidad real y tangible de que en un plazo no mayor a 10 años estemos destinados ya a un gobierno berlusconiano, a que la derecha gobierne y reine de aquí a muchísimo tiempo, porque los medios y la manera en la cual los poderes fácticos hoy manipulan son muchísimo peores que hace 20 años. Entonces, si esas maneras, esas técnicas de manipulación logran efectivamente tomar y conquistar las mentes de los ciudadanos, de la sociedad, el viraje parece que será hacia un populismo de derecha fascistoide. Entonces, ese es el momento en donde yo creo, pensando en tu pregunta de nuevo, en realidad es un cambio, sí, es un cambio, pero es un cambio en cierto sector. Y tengamos en cuenta que la sociedad no se hace con las personas, con los intelectuales, desgraciadamente. La sociedad no se hace con los jóvenes conscientes, no se hace con las luchas del SME, la sociedad se hace con las mayorías, con las masas. Y las masas, la verdad, por las razones que sean, repito, hoy optan por la derecha. Bueno, frente a todo este panorama, dices, no es suficiente. Entonces yo pregunto, ¿qué sí sería suficiente? ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendría que acontecer? Pues, a mí me parece que no son las cosas tan así como las dice Dexter, porque efectivamente, ahorita respondo la pregunta, nada más quiero regresar al tema anterior para aclarar una particularidad. Yo creo que el capitalismo se puede sostener muchos más años si se sigue renovando a partir de hacer redistribución de la riqueza de alguna manera, porque en las condiciones actuales, en las condiciones en las que se encuentra el capitalismo mexicano, ya el grueso de la población está en la miseria, ¿no? Y las condiciones siguen empeorando para la mayoría, ¿no? El alza de precios en todas las cosas, en canasta básica, en energéticos, en servicios, en todo, ¿no? Está por las nubes y el salario no aumenta. Entonces, esto sigue de manera exponencial y va a haber un punto donde la gente ya no pueda más, ¿no? Sin embargo, el capitalismo efectivamente siempre se renueva, se ha logrado renovar a lo largo del tiempo, pero estas renovaciones solo son a partir de una redistribución, aunque sea ficticia, de la riqueza, como en el caso de cuando hay crisis, lo que hacen, ¿no? O bueno, mejor dicho, cuando hay una privatización, ¿no? En este caso que Peña está impulsando la privatización de Pemex, ¿no? ¿Qué pasaría? De repente, por la venta de esta empresa, habría un flujo enorme de dinero. Entonces, momentáneamente, no sé, unos meses, un año, tal vez un poco más, parecería que la economía está extraordinaria, así como lo hizo Salinas. Es exactamente la misma estrategia, ¿no? Estas ventas, pues, meten un chingo de capital al país, ¿no? Un dinero tremendo. Y pues le caen gotitas a la gente y bueno, pues, la gente dice, ah, mira, qué bien, ¿no? Pero al rato, a la hora que ese capital se acabe, ¿qué va a pasar? ¿No? Pues las cosas, de nuevo, una crisis todavía más severa y más brutal que cualquier crisis que nos podamos, que hayamos vivido o que nos podamos imaginar, ¿no? En este sentido lo veo muy complicado, o sea, que la derecha o el PRI lograse estar mucho tiempo en el poder. Yo creo que lo veo complicado, pero también le respondo a Dexter, normalmente cuando dialogamos mi postura es la optimista, pero yo también soy pesimista como él, ¿no? Pero ahora sí, regresando a la pregunta que tú hiciste, Diego, nos preguntaste si vemos o cuál es la forma en la que podemos suponer que las cosas puedan transformarse. Esa fue tu pregunta. Sí, ¿qué sería suficiente? Según la pregunta de Dexter, que no es suficiente. Pues realmente es complicado. No sé, Dexter, qué piense en lo que formulo mi pensamiento. Yo quisiera rápido regresar a la polémica, porque siempre es rico clavarnos y creo que es bastante divertido. Y con Morgan siempre es divertido. En la cuestión que él dice que es insostenible. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero entonces, por ejemplo, es insostenible hoy y creo que ha sido insostenible desde hace, por ejemplo, hace un mes en la elección. Y el PRI compró votos a gente que está en la miseria. O sea, el poder buscó la manera. O sea, el poder, yo creo, en su lógica, ellos saben, ¿no? Saben que la miseria es una cuestión que, pues, es hoy en México es un 53%, me parece, de pobreza, ¿no? Y pobreza alimentaria ya casi. Entonces, ¿qué hace el poder? La población que vive en miseria, que es la mayoría, regularmente es la población también que está más, digamos, que es ineducada y está completamente, exacto, es inconsciente y está completamente despolitizada. Entonces, a pesar de que vivan la miseria, su despolitización, su inconsciencia, los hace aceptar 500 pesos por su voto. Lo vimos el 1 de julio. Entonces, la miseria, a mi parecer, no es una condición que vaya a hacer que la gente se subleve y se radicalice y se rebele y que diga, no más PRI, no voy a votar por el PRI. Porque su misma despolitización y su misma inconsciencia no les permite notar que hay otra opción, además de que llegan con 500 o 1000 pesos, 1000 pesos que son comida de 2 semanas. O sea, juegan con el hambre. ¿no? O sea, entonces, el hambre al parecer les debería de jugar a favor de no votar por el PRI, pero llega el PRI y les ofrece comida 2 semanas, entonces dicen, bueno, pues voto por el PRI. Ahora, si suponiendo que, bueno, no sea, digamos, que el hambre y la miseria los obligue a rebelarse, y no en la lógica de la política en el nivel electoral, digamos, en la rebelión, ¿no? Armada o en alguna clase de rebelión campesina. Bueno, tenemos el caso de Acteal, tenemos el caso con el cedillismo de los losichas, tenemos fácil en México en los últimos 30 años unos 30 casos de rebelión de gente en miseria completa, despolitizada a gran nivel, que se han rebelado al sistema y que han sido tratados con toda la brutalidad y el peso del Estado. Entonces, ¿cuál es la salida para este tipo de gente? En realidad no hay salida. Y por ejemplo, regresando a la pregunta de, bueno, que si no es suficiente esto, ¿qué podría ser suficiente? La verdad es que no lo sé, porque no quisiera decirlo, pero puede ser el caso de que en realidad sea demasiado tarde, ¿no? Digo, que eso no significa que no luchemos y que no vayamos y que exijamos, pero es obvio que hoy, por ejemplo, nos plantamos en Televisa 2 días, regresamos a casa y de todos modos la gente va a prender Televisa. ¿Por qué? Porque no es porque quiera, es porque, como dijo Morgan hace rato, o sea, lo criminal de esto es que ni siquiera es realmente un deseo de la gente de prender a la televisión, o sea, ya es automático, o sea, ya no hay elección, ¿no? En ese sistema ya no hay elección, no hay libertad, está la libertad, está, todo está hecho y todo está dicho. Retomando, por ejemplo, las palabras de Slavoj Žižek, que dice, por ejemplo, hasta en los estúpidos y ridículos programas de diversión gringa de la Fox, Warner y Sony, ríen por mí, ¿no? Estás viendo Friends y hay unas voces grabadas en cada escena cómica que ríe por ti. No es necesario que ni siquiera que te rías, ¿no? Entonces, en ese nivel, en ese grado de enajenación, ¿qué hacer? Pues es una ¿qué podría ser suficiente? Pues es una pregunta que pues no podría responderse, pero yo definitivamente digo que lo único que hay que hacer es seguir luchando, porque como diría Eduardo Galeano, ¿no? O sea, la utopía no está ahí para alcanzarla, está para levantarse todos los días e ir por ella. Entonces, no sé. Sigo teniendo algunas diferencias contigo, porque a mi entender, efectivamente, la gente marginada, pues, no va a hacer nada. La gente que ha vivido toda su vida en la miseria, que nació en la miseria, creció en la miseria y pues siempre ha estado marginada y excluida socialmente, evidentemente estas personas no tienen conciencia de nada, ¿no? Están completamente en la pues ignominia, ¿no? Pero hay personas que sí, o sea, hay clases sociales, ¿no? Vivimos en una sociedad clasista. Las clases bajas son estas, las personas más marginadas, pero hay otras clases, la clase media, por ejemplo, que sí ha tenido educación y que ha mantenido un nivel de vida a lo largo de su vida, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Un nivel sostenido. Y en la actualidad estas personas pasan a ser clase baja también, o sea, la clase media está desapareciendo y empieza a ser clase baja. Y muchos inclusive están ya en la miseria rotunda, total, absoluta, ¿no? Estas personas son las únicas que pueden tener conciencia, ¿no? De que si no luchan y si no hacen algo, ¿no? Pues se van a morir. Y que si luchan y lo intentan, pues existe la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Pues de haber tenido una vida, ¿no? En cuanto a lo material, por lo menos, pues decente a estar prácticamente en la miseria, pues es mucha la diferencia. Y esta gente evidentemente, después de vivir así, pasar a la miseria, pues reacciona de una o de otra manera. Aunque claro, solo son supuestos los que estoy diciendo, ¿no? Al igual que Dexter, en realidad las cosas son más complejas y quién sabe qué pase, ¿no? Estamos a la expectativa total. Y digo, también en el caso que dices, ¿no? De las rebeliones campesinas, bueno, sí, el Estado ha ejercido la fuerza, ¿no? La coerción a través de la violencia, ¿no? De la fuerza física contra estos grupos, ¿no? Estos sectores que se han rebelado, pero son sectores muy pequeños, ¿no? Entonces son reprimibles. Pero vamos, un amplio sector de la población que se rebelara no podría ser reprimido, por el contrario, derrumbaría el régimen, ¿no? Y bueno, hay que entender que el enemigo sí es muy poderoso, porque en el caso de México, ¿no? Y en el mundo entero, ¿pero por qué? Porque pues hay intereses mundiales, intereses transnacionales, intereses económicos muy, muy fuertes, ¿no? Que, como dije anteriormente, o sea, la economía controla a la política, es decir, el capital controla a las personas, a todas, a cualquier sujeto que ocupe un cargo en una institución, pues, si es muy ambicioso, se va a vender, ¿no? Por dinero, ¿no? Por eso nuestro Estado, ¿no? No trabaja para el beneficio del pueblo, sino para el beneficio particular, ¿no? Que es su propio beneficio y el beneficio de otros particulares, ¿no? Que son los dueños del capital. Entonces, este sistema es monopólico, es literalmente como el Monopoly, y el cómo, o sea, de forma muy concreta, decir cómo se pueda transformar esto, pues es imposible. O sea, no veo una manera así como una receta, ¿no? Lo que puedo decir de forma más o menos general es que la única manera en la que puede haber un cambio es que la gente de una o de otra manera haga conciencia, tome conciencia de muchas cosas, o sea, no nada más de el gobierno que tiene o de las condiciones en las que vive, ¿no? O del sistema, sino de el porqué de todo eso, ¿no? Sino de qué es lo que ha llevado a la humanidad al punto en el que está, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es la naturaleza del ser humano realmente, ¿no? Y muchas incógnitas más, ¿no? Si la gente se pregunta y va tomando conciencia de estas cosas, pues creo que hay posibilidades, ¿no? Y en este caso particular de México, pues para detener cuando menos la imposición, la única forma es que la gente consciente haga que otras personas se vuelvan conscientes, ¿no? Que vaya convenciendo y abriéndole los ojos a otros sujetos para que estos a su vez le abran los ojos a otros y se forme una masa crítica, ¿no? Si no, realmente no veo posibilidad de que el ser humano siga en este planeta, ¿no? Pues sobre lo que menciona Morgan, por ejemplo, de Actial, de que eran revueltas reprimibles, claro, ¿no? O sea, dijo, a lo que iba con lo de mencionar a, no sé, Acteal, Río Blanco, era que al hecho de que cuando estos pequeños poblados marginados, ¿no?, tomaban conciencia política, pues eran fácilmente reprimibles por esa misma razón, ¿no? Entonces parece que en este sector o es mantenerse en la miseria, ¿sí? Material, vender su voto o una revuelta que va a ser reprimida. Y en ese sentido estoy de acuerdo con él, y creo que si una rebelión fuese, por ejemplo, yo planteaba la situación, me acuerdo hablando con un amigo después del, por ahí del 4 de julio, decía, es que si la sociedad en su conjunto, si toda la sociedad así se llamase a un paro nacional, 3 días bastarían para poner en jaque al poder en el país. 3 días. Porque ¿de qué vive el sistema? Vive de la producción, ¿no? Y si se para la producción, el sistema está en riesgo. Entonces, producción y consumo. Y consumo, ¿no? O sea, 3 días de no producción y consumo, ni rutas, ni taxis, ni cine, nada, nada. Paro completo, consciente y comprometido de la sociedad en su conjunto. Al poder lo obligas a negociar. La cuestión es... Se lo arrancas, ¿no? O sea, lo arrancas, ¿no? O sea, o puedes decir, mira, pues sabes que te dejo un Oxxo. Pero, a lo que voy es a que esas condiciones no están, no existen en México, ¿no? Y es claro que no existen, y no hay que ser gran filósofo para verlo, pero es claro que no existen precisamente porque México es un país que es estratégico para el mundo capitalista. O sea, por ejemplo, fue posible en Bolivia, fue posible en Venezuela, fue posible en Brasil, en Latinoamérica ha sido posible. No porque no haya intereses ahí, por ejemplo, después de la revuelta indígena que ascendió a Evo Morales al poder. Claro, Estados Unidos y Washington hicieron todo lo posible por evitar la llegada, hicieron todo y han hecho y seguirán haciendo todo lo posible por tumbar a Evo Morales. Pero en México el caso es distinto, es un país grande en territorio, grande en recursos, grande en mano de obra, que ha sido saqueado desde la colonia y que no se ha ido y no se irá. Caso que no fue en Brasil, en Bolivia, por ejemplo, un país pequeño al cual saqueaban, pero que bueno, hay, ¿no? México es otra cosa, ¿no? Y las masas aquí no están dispuestas a hacer un paro de esta magnitud. Como decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, o algo así era la frase. Sí, ¿no? O sea, es que yo creo que esa sería, tú planteabas, bueno, si no es suficiente un movimiento estudiantil, que es suficiente, ah, bueno, claro, suficiente sería un paro nacional, pero la realidad es que no sucedería, ¿no? O sea, si ya se... Yo me imagino, yo soy 132 llamando un paro nacional, y me imagino a los que van a hacer el paro nacional, a los mismos 132, ¿no? Que es una labor heroica, hay que decirlo, que la verdad lo que ha hecho el movimiento en términos generales es, de verdad, de pararse y quitarse el sombrero, pero desgraciadamente el cambio, como dice Morgan, va a venir con una masa crítica que realmente sea represente un golpe al sistema, y qué mejor manera que un paro productivo y de consumo, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, se nos quedan muchos temas en la mesa, esperamos que nos puedan acompañar otra vez para seguir conversando. ¿Algún comentario final? No, gracias por invitarnos, y estaría muy bien que nos invitaras. Sí, pues sí. Ojalá que podamos tener un espacio cada tanto tiempo, ¿no? Por aquí para seguir dialogando. Claro que sí, será posible, vamos a tratar de que así sea. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, les recordamos que nos escuchamos todos los jueves a las 8 de la noche. También recuerden que pueden contactarnos a través de Facebook, el perfil Asamblea Cuernavaca, la página Movimiento Anti-EPN Morelos, Twitter @AsambleaCuerna, y los dos correos que ya conocen, asambleacuerna@gmail.com y asambleaestatalmorelos@gmail.com. Pues nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias y hasta luego.